Que nos despertamos con una derrota, no estamos acostumbrados a esto, habrá que bajar un poco de la nube. Ayer el Elche perdió en el campo, pero ganó en la grada. Lástima de ese penalti cometido por Héctor Verdés, que acababa de salir en minuto 84, que además lo lanzó a la pared a Matilla, porque si no, era la sensación de que el Elche no hubiera perdido ese partido. Pero bueno, esto es fútbol, alguna vez tenía que llegar. La buena noticia es que también pincharon los perseguidores, con lo que la situación ha cambiado bien poco. Os saludo a todos los que se interesan por la radio del deporte, esto es Radio Marca del Elche para toda la provincia, a través del 101.4. También estamos en nuestro portal multimedia en elche.es, por si nos escuchas en cualquier parte del mundo, del país, de la provincia, de la comunidad, y por supuesto para los que nos ven y escuchan a través de Elche. Pues echen cuenta en este 22 de octubre, este lunes. Elche perdió su invencibilidad en Murcia y ayer por 1-0 en su primer partido de liga. Un penalti de Pablo cometido por Héctor Verdés lo transformó a Torenca Matilla para sellar la primera derrota. A pesar de este tercer partido, los de Fran Esquivel se mantienen líderes con 6 puntos de ventaja sobre el portero que ahora será el portón y 9 sobre el corte del primero. Perdió el Sabadell, es decir, la verdad es que una jornada atípica por las derrotas de los de Arriba. El Elche, por tanto, tiene ahora 6 puntos de ventaja con el tercero, que es la referencia clara que hay que tener. Recordemos que los dos primeros ascienden directamente a primera división y que la referencia está en sacarle el máximo posible de distancia al tercero, el Alcorcón de Bordalás, que está haciendo un inicio de campaña brillante, con 19 puntos está a 6 del líder, 6 del Elche, y luego la otra referencia tiene que estar Solación, este magnífico arranque es el Río, y el premio ahora mismo, la última plaza lo ocupa el Murcia, pero esta no es la referencia. 17 puntos, la referencia es el primero de los que se quedaría fuera de jugar el playoff. Y el primero de los que se quedaría fuera es el Barcelona, que no cuenta el siguiente, el octavo el Recreativo de Huelva, que tiene 16 puntos. Por tanto, los 25 del Elche, a los 16 del Recre son 9 puntos, que son 3 partidos de diferencia con el corte del playoff. Dos partidos de diferencia con el tercero. Son las diferencias con Elche, que a pesar de la derrota sigue siendo el máximo goleador, empatado con el Girona y también con el Real Madrid Castilla, 21 goles han marcado los tres, y también sigue siendo el menos goleado, Manu Herrera, con 7 goles, empatado curiosamente con el guardameta del Racing de Santander, que es el próximo rival de los Barcelona. Lo curioso del caso es que al Racing le han marcado solo 7 goles, igual que al Elche, pero solo ha marcado 7, muy lejos de la marca realizadora del equipo de fútbol con 20 Mariano. Por eso el Racing lleva solo 11 puntos y está en definitiva. Un Racing que, por cierto, dirige el instituto Fabricio González, conocido como Fabri, que fue entrenador del Elche en la temporada 96-97, y que, conocido sobre todo por las famosas como quiera que quiera aceptar nuestro Evastor, ha sido destituido, y sobre todo en la época más reciente, porque fue un entrenador que nos ganó el ascenso, que era un entrenador muy granada y que además ayuda mucho a ponernos al diseño de Elche Marrullero, Elche Evastor. Bueno, pues no se sentará en el batido porque cumplirá su segundo partido de esas aconsejables, no se sentará. Hacemos una pausita y entramos ya en. Solo son 970 euros ojo y págalo en 6 meses sin intereses. Cirugía de cataratas, sin cola, sin espera. Clínica Doctor Soler.com. Elche. Arroz del señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera, tradicional, para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Niños desde 5 euros, con parque de horno infantil gratuito. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, arroz con costa. En Restaurante Espacio, celebra todo tipo de eventos. Bodas, bautizos, comuniones, Restaurante Espacio, carretera de Crevidente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cortinas y bricolaje. Si quieres montar tu propia empresa con un mínimo gasto, Centro de Negocios Herrera 5 es tu solución. Centro de Negocios Herrera 5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cartas urgentes y certificados oficiales. Email sin coste y disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-100 o info@herrera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche Parque Empresarial. NSG Centros Capilares, ahora también servicio inmediato en clínicas oncológicas, con nuevos materiales. Atendemos todas las necesidades de un día para otro. NSG Centros Capilares, somos especialistas en prótesis capilares. No lo dudes, ofrecemos la mejor solución a tu caso. Estamos en Blas Cubáñez 12, Elche, teléfono 965-43-4530. Mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación. Y en neumáticos, las mejores ofertas. 609. El cuadro de la marca Elche Fútbol, el análisis mundo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Pues eso, para hoy voy a analizar en profundidad la primera derrota del Elche. No queríamos que llegase, pero llegó. ¿Y qué conclusiones sacamos? ¿Qué opiniones hay? Los aficionados, Rosa, ¿qué dicen sobre esta primera derrota? ¿Son muy duros? Pues en general no están muy disgustados con la primera derrota del Elche. Roberto Marco nos dice que la derrota iba a llegar tarde o temprano, pero quiero que sea de esta forma, por un error puntual y que no sea haciendo un mal partido. Los fallos se pueden solucionar y seguro que esta derrota sirve para ir a por el próximo partido con más ganas. Mucho Elche y un aplauso a todos los que os desplazáis hasta Murcia. Luis Gómez dice que firmaría perder un partido de cada día. Eso todos crean. Alfonso Rodríguez, ningún equipo gana todos los partidos. Y muy injustas críticas a Héctor Verdez. La semana que viene volveremos a ganar. Y el último que leo es Carlos Andrés, que nos dice sensación extraña porque todos firmábamos en el barco, tanto los que nos desplazamos hasta los murcianos, pero algún día tenemos que perder, aunque en el 85 no es justo. Enhorabuena a Manu por el partido. Bueno, ahora que será esta noche en tener nuestro protagonista, donde también esperamos imágenes del desplazamiento masivo de la salida de los autocares desde el estadio Martín Valero, que ya fue todo un espectáculo. Tenemos las imágenes en la grava preciosa con 4.000 aficionados y visitanos. El reportaje nos ha preparado nuestro equipo de InfoExpress, que sacaremos esta noche en TV en A Todo Gol. Y bueno, pues la verdad es que las sensaciones que quedan de esta primera derrota empezamos a escucharlas, pero también queremos escucharlas, ahora lo haremos también con el presidente de Peñas, pero de los profesionales, de los que siguen cada día y cada partido. Julián Palomar, de la Información, buenas tardes. ¿Qué sensaciones te deja esta primera derrota de esta temporada? Sobre todo la derrota, mal. Sobre todo el partido que parecía que estaba llamado ya en la mentalidad al empate, parece que el Fusti haya levantado el empate, el Elche también. Recuperarse en el mejor momento del Elche y en los jugadores también se han hecho y que es cierto que en el juego es la transición que se ha hecho con el que se hizo más para ganar, aunque tuvo menos ocasiones de marcar el Elche, porque el Elche sobre todo la primera parte fue el Elche que se ha dado un paso para a que por el formato de jugadores a los jugadores y luego en la que de las jugadas en las que se rompió ese robot y después al ataque de velocidad que el Elche no fue el Elche, se presentó un poco el centro del campo, que parece que jugar pobre inicialmente con el equipo jugador en su propia creo que justo a una parte de 4 puntos de menos no se tardó el punto de arriba y eso nos permitió que a Tati ya había mayoría que lo tiraron en el centro del campo y que luego Nico Martínez pues manejara ahí para arriba a los topos. Luego cuando se arregló, cuando se dio un pelayo, yo creo que hacía falta el centro que arreglara el centralizado. El equipo se ha parado muchísimo la pena. Antonio Rosa, buenas tardes. ¿Qué impresión te deja esta primera derrota? Cuando teníamos nosotros, le mandamos a volver a la pelota. presidente de la Peña Escobar del Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora hablamos de la maravillosa imagen que ofreció la región Brancaverde con el desplazamiento y con las caras teñidas de sobre todo más verde que blanco. Pero en lo que fue el partido, ¿estaréis disgustados de la imagen del equipo? De la verdad, total. Muy disgustado de verdad. Sí, a lo mejor que hay que ponerme a llorar. Pero bueno, por la imagen del equipo. Pero todos se reconocen que no fue elegido en el partido. que esto no tiene que dar paso a la especulación de que a partir de ahora ya cambia un poco la racha del equipo. No, bueno, racha, a mí no me gusta esta palabra, sino la inercia del equipo. Sí, creo que la primera parte ya me dio. pasó al suelo, también era normal que al final perdiese un partido y pues, yo creo que viene bien para que estuviera todavía en las nubes y hubiera ya dos pies en el suelo. ¿Jugar alguna cosa más? Pues nada más, que decían los jugadores cuando ganaban que la victoria les duraba 15 minutos, supongo que la derrota ya habrá durado otros 15 minutos solo para eso, dice que cuesta ver otra vez el vídeo, repasar los errores y intentar no cometer los errores. Creo que yo me quedo por encima de todo cuando el equipo después del partido sale acá de los casos de funcionamiento, la gente empezaba ya en el pisito, empezó a cantar el tiempo que demuestra que la afición sabe reconocer el trabajo del equipo, sabe, es madura para saber que la derrota tiene que llegar y está muerta con él. Nadie dijo que se iba a hacer el tiempo. La primera puesta un pie, todo el equipo, hasta los equipos grandes, pues en primera fase de la baja, y entonces hay que estar con la muerte con el equipo en la historia. Thank you. ojo, jornada 10. ¿Qué no es una jornada 41 para que le dé un ascenso? Es que no es un partido, ¿no? Es que el año pasado, hace dos años, un Leche que ya tenía un día en Valladolid, que era primero saber que más importante de este partido. Sobre todo escuchábamos comentarios de aficionados de Murcia y periodistas de Murcia que no sabían de su asombro, ¿no? Que es increíble, ¿no? Nunca habíamos visto un desplazamiento tan vacío. No sé, si un efecto que era algo que no sé, que era habitual, pues que hubiera una manera de tanto a respecto de que no se ha visto la ciudad de la persona de la ciudad. Ya, la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de impresionado, creo que el país un poco se quedó impresionado de que fuera una cuestión de segunda división, que no tiene sentido peyorativo, pero segunda división jornada 10, y que fueran más de 4.000 personas y que se quedaran en 51 grupos y muchísimos aficionados en todos los partidos, creo que es muy destacable y lo que demuestra, primero, que haya una afición y hay un brote que empieza a surgir otra vez de nuevo con mucha fuerza, y segundo, los niños. La fase del primario de los chavales, de los niños que no eran de leche, que no se enganchaban al fútbol, este es el momento de enganchar, porque esta generación tiene que engancharse definitivamente. Sí, además, creo que es interesante que el reto de aquel partido de menor de 17 que se repartieron, no se aprovechar y que sigan viendo que se nos da la continuidad. La verdad que en las derrotas es cuando más difícil es. Ayer se vio que no están sellar ese matrimonio. Gracias a Cristo, de nada bueno por la imagen que ayer dio toda la presión de leche. Y ojalá que el domingo haya quedado en el anillo. Gracias, Cristóbal. Enseguida escuchamos las impresiones, vuestras opiniones, vuestros comentarios a través de las redes sociales. Elche Squad Club, nuevas clases dirigidas. Yo.